Ablandar el vientre. Siéntate cómodamente en tu postura de meditación. Sientes la postura. Sientes cómo la postura te enraiza en la tierra a la vez que te eleva hacia el cielo. Sueltas los hombros, suavemente distiendes la musculatura abdominal e intercostal, ofreciendo así a la respiración su cabida natural. Habitas el cuerpo y sientes la marea de la respiración que se mueve en el bajo vientre. Tomas conciencia de las sensaciones al inhalar y de las sensaciones al exhalar. Tomas unas respiraciones profundas y sientes el cuerpo con el que respiras. Sientes cómo cada ciclo respiratorio expande y contrae suavemente el vientre. Sientes cómo los músculos del vientre se aflojan en una agradable sensación de bienestar. Observas el flujo cambiante de esas sensaciones. En cada exhalación, percibes cómo puedes ablandar el vientre un poco más. Recibes la inspiración, entregas la exhalación. Abandónate en el blando vientre, en el vientre compasivo, más y más. Niveles y niveles que se ablandan. Niveles y niveles que soltar. Siente cómo las tensiones se abandonan a algo más blando y bondadoso. Deja que los pensamientos aparezcan y desaparezcan en la espaciosidad del vientre, sin aferrarte a nada, ablandando, ablandando. En el vientre blando nos entregamos y nos abandonamos. Abre ese pasaje en tu corazón. En el vientre blando hay sitio para todo. En el vientre blando está la espaciosidad que eres, tu naturaleza ilimitada.